Vamos durante los próximos minutos con uno de los eventos que llegan a lo largo de este fin de semana. Ya les habíamos comentado en su momento, semanas atrás, les anticipamos la presentación en nuestra localidad de una novela gráfica, obra de un dibujante ubriqueño, Zarba Barroso. Hablamos en aquella oportunidad, desde Valencia nos acompañaba. Ya entonces decíamos que para el 14 de abril iba a tener lugar la presentación en nuestro pueblo. Se trata de la primera novela gráfica de Zarba que además ha sido galardonada dentro de lo que es el cuarto premio Divina Pastora de Novela Gráfica Social que organiza la Fundación Divina Pastora. Y además, la recaudación incluso va para la Asociación Española contra el Cáncer. Lo destacamos en su momento. Lo cierto es que, además del valor creativo, evidentemente, de Zarba y de su obra, está también ese fin solidario. Múltiples, desde luego, razones para no perdernos mañana sábado ese evento que va a tener lugar a partir de las 12:30 del mediodía en el convento de Capuchinos. Vamos a quedarnos con el propio autor, con el ubriqueño Zarba Barroso, a quien, antes que nada, desde luego, darle la bienvenida a su localidad natal. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Zarba, que hablábamos, recuerdo, como decimos, desde Valencia, eran las fechas de las fallas entonces, sí. Hablábamos de la cita aquí en tu localidad. Y no sé si más nervioso porque se va acercando un evento que nos comentaba ya entonces que iba a ser el más especial dentro de las presentaciones que estás haciendo, ¿no? Sí, sigo más nervioso todavía, yo creo, estoy todavía, porque ya no falta nada y llevamos toda la semana ahí sin parar con una cosa y con otra. Pero también estoy muy ilusionado porque ya no queda nada para que lo conozcan aquí también y para hablar de mi obra y presentárselo a la gente de Ubrique. Va a ser, como decimos, este sábado. Se trata de la primera, novela gráfica, pero hay que decir que en tu caso, Zarba, y lo repasamos en aquella ocasión, tu trayectoria ya la verdad es que es bastante importante, has realizado diversas obras, en la mayor parte de las ocasiones online, pero, como decimos, la verdad es que con una trayectoria ya con distintos trabajos, ¿no? Bueno, hago muchas cosas, pero que también cuesta mucho, ¿eh? Es muy difícil vivir de esto del arte. Con referente al cómic he hecho ya varias cosas, pero más cortitas. He hecho alguna colaboración en fanzine online. De hecho, junto a un amigo, hubo un par de años que dirigíamos un pequeño fanzine que reunía varias disciplinas, reunía cómic, pero también reunía ilustración, un poco de filosofía, que incluso colaboró una filósofa de aquí de Ubrique. Y como que con ese fanzine tocamos un poco de todo, pero lo que es la novela gráfica, algo largo, esta es la primera. Esta es la primera y quizá como la más ambiciosa, digamos, porque es la que invirtió más tiempo, invirtió años en hacerla. Así que especial ilusión también, ¿no? Por ese motivo, sí. Y porque nos decías que no es lo mismo, ¿no? Verlo de esa manera físicamente que a través del ordenador, ¿no? Claro, cuando lo ves en papel, como que más mágico, ¿no? Ya se convierte en un libro que huele a libro, que lo puedes coger, que lo puedes ver. Y también lo bueno del libro es que lo puede ver todo el mundo. Porque quieras o no, también la parte de Internet está restringida a la gente que sabemos controlar Internet. Pero toda la gente mayor que no sabe, por ejemplo, a través de un libro, que es la manera tradicional, pueden llegar a lo que hace. Dentro de lo que es el cuarto premio Divina Pastora de Novela Gráfica Social, que como decíamos, ha sido galardonado este trabajo. Se trata de la Fundación Divina Pastora, una fundación que desarrolla múltiples actividades además culturales, ¿no? Sí, la Divina Pastora forma parte, es como la parte de fundación de unos seguros que se llaman la Divina Pastora y la lleva como varias, tiene como varias actividades o acciones, digamos, vinculadas o al arte o a la educación. Trabaja también con la universidad y hace también cosas con la universidad. Trabaja con el cómic, como es en este caso, que está muy volcada al cómic. Y luego también, trabaja de esta manera con programas como el que en el que me dieron el premio, pero también dan un premio, digamos, a trayectorias o a autores que estén vinculados al cómic y también desde lo social, porque cuando presentamos Don Barroso, por ejemplo, en la Comic Con, ellos dieron un premio, que se llama el premio José Sánchez, a un grupo de ilustradoras que habían hecho un cómic también para hablar de lo que fue, de lo que es la huerta valenciana. Hubo una parte en Valencia que había sido, digamos, Hubo especulación con esa zona para construir pues X cosas, ¿no? Y hicieron un proyecto muy potente, unas ilustradoras, y la Divina Pastora les ayudó, digamos, les dio un premio para hablar de eso. Salva, que llevas 15 años, me decías, la otra oportunidad en Valencia, ¿no? Sí, 15 años ya. Este año lo hago este año, los 15 años. Llegué el día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre. ¿Estudiaste allí o terminaste tu estudio, no? Empecé en Sevilla y terminé después en Valencia. Hice 3 años en Sevilla y 2 en Valencia. Y después empecé allí el doctorado, que no lo llegué a terminar, porque por X razones lo dejé, pero bueno, que también estuve allí y ya después estuve trabajando y ya hice mi vida allí. Y bueno, pues allí, como decimos, ha conseguido este premio y desde allí, por diferentes puntos, junto a esta fundación, además, presentando esta obra, tanto por su valor evidentemente artístico, como por el trasfondo social y solidario que conlleva esta obra. Sí, es que es lo bonito de la obra, que está guay porque es la primera que saco y tal, pero tiene un valor añadido que es eso, que los fondos, los beneficios que se recauden se destinan a la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces como que completa un poco la obra, porque ya aparte que la obra habla de cáncer, pues también que los beneficios vayan a ayudar a eso. Además, concretamente, dentro de la Asociación Española contra el Cáncer se destina al programa de ayuda psicológica a familiares y enfermos de cáncer. Entonces yo creo que está guay que se invierta el dinero que se recauda en eso porque ayuda bastante. Ahora vamos a entrar a recordar, ¿no?, la historia en sí misma de Don Barroso, un homenaje a tu padre, a los pueblos, a los barrios, a las bandas de música incluso, lo vamos a ver todo. Pero bueno, pues siguiendo un poco en la línea que comentábamos, estás realizando diferentes presentaciones, llega aquí en Ubrique, pero ya has realizado diversas presentaciones, tanto en Valencia, en Sagunto, en Sevilla también creo, ¿no? En Valencia se han hecho, pues se hizo la primera en la Héroes Comic Con, que era la feria que se hace de cómic, que era la primera edición además que se hacía en Valencia, que estaba más enfocada a los superhéroes y demás, pero bueno, tenía cabida también la novela gráfica. Después de la de Héroes Comic Con se hizo en la Casa del Libro de Valencia, en una de las Casas del Libro, después en la FNAC y después en el Splash en Sagunto, que es un festival que hacen también de cómic de la Generalitat Valenciana, que traen también a autores de otras partes de España, enfocado más que nada al cómic español. Y la última en Sevilla, la semana pasada, que fuimos a la Casa del Libro de Sevilla. Bueno, destacar por tanto, ¿no?, que te estás codeando con importantes autores dentro del mundo del cómic a nivel nacional, ¿no? Sobre todo lo que estoy conociendo son críticos de cómics, porque bueno, cuando hacemos las presentaciones nos acompaña siempre un crítico. En Valencia nos acompañó todo este tiempo Álvaro Pont, que es un crítico de allí, y en Sevilla nos acompañó Manuel Barrero, que lleva digamos, como un espacio que se llama Tebeosfera, que recoge un poco el panorama del cómic andaluz. Entonces él nos ayudó a presentar. Bueno, pues la verdad es que merece la pena, desde luego, ver la obra de Zarba. Y lo mejor es mañana, desde luego, acudir, porque vamos a ver una muestra de ello. Y ahora veremos también cómo se puede conseguir pues este propio cómic, esta novela gráfica, que ya está en las librerías de nuestra localidad. Pero entramos en la historia, Zarba, y bueno, pues Don Barroso, que gira además en torno a la figura de tu padre, ¿verdad? Sí, Don Barroso es un homenaje a mi padre porque mi padre pues murió hace 7 años con cáncer y Don Barroso pues nació años después. Tuve la idea de crear una historia, aparte de que reconecté un poco con el cómic porque lo tenía un poco dado de lado, digamos, porque hubo una temporada en la que no estuve haciendo. Para mí era también una manera tanto de reconectar con el cómic como también para cambiar un poco mediante la obra el final de una vida que fue la de mi padre, que no me gustó, como muchas vidas que mueren por el cáncer. No me gustó el final de una vida y quería crear una historia con la que, por un lado, cambiar el final de una vida y convertirlo como en un cuento, y por otro lado también crear como un homenaje hacia mi padre y de alguna manera darle como cierta inmortalidad a mi padre, darle la cualidad de que siga existiendo y de que las cosas que hacía él y su manera de ser le lleguen a más gente también. Una persona que, bueno, pues entre otras aficiones, y de ahí, ¿no?, también el homenaje a las bandas de música, su afición por la música, e integrante, de hecho, ¿no?, de la banda municipal, ¿no? Sí, él tocó la banda municipal de música, en la que todavía, en la que sigue siendo cuando él tocaba y sigue ahora, director Juan Pedro. Pero él tocó desde hace muchos años, estuvo más de 40 años, porque en un principio estaba Juan Chacón, de eso se llama así la banda municipal, Juan Chacón. Él tocó desde los inicios y toda la vida se ha dedicado a la música. De hecho, en el cómic, este cómic me acerca a mí un poco en ese aspecto, porque ha ido en paralelo a como yo he redescubierto la música desde que él se fue. Porque cuando él estaba, sí que es verdad que mi padre era de los que te ponía música aquí antes y te decía, mira, escucha este paso doble, mira, escucha tal. Y cuando éramos más jóvenes, pues no lo escuchábamos tanto, decíamos, no, papá, dale. Pero después de que él se fuera, me lo he puesto mucho el paso doble, me he acercado mucho a los pasos dobles y a la música de banda. Y no sé, mediante, como en el cómic integré la música, pues la he redescubierto bastante, la verdad. Y he llegado un poco a comprender la pasión que tenía él por la música. ¿Qué te han dicho tus familiares, tus amigos cuando han visto el cómic? Pues un poco de todo. Pero bueno, en general la gente me dice que es emotivo y que le llega y le dicen que qué pena tu padre tal, pero que qué bonito que nos digas que digas esto. Y otra gente me dice, ay, tengo ganas de conocer a Salvador, a tu hermano, porque como lo saben que existen los personajes también, pues tiene hasta como que despierta interés. Y también de ver Ubrique, porque dicen, da ganas de ir a Ubrique. Esos son mis amigos de allí. Y los de aquí, pues, están empezando a decirme también algunos, y sobre todo que les llega, que conectan con los sentimientos que quería poner. Entonces, esa historia emotiva, por supuesto, y bueno, pues también destacar eso, ¿no? De que ha hecho populares, ¿no? Un poco a tus familiares en ese sentido, porque son personajes reales de esta historia, Sí, bueno, ¿no? los pobres, bueno, es que yo también los meto en todos los meneos a mi madre y a mi hermano. Y ahora, por ejemplo, de cara a la presentación, estamos preparando, bueno, ya hoy viernes ya está a punto casi, como unos murales, digamos, que son los personajes en grande por distintos puntos del pueblo, que son los puntos que salen en la historia. Y claro, pues mi hermano le da, y a mi madre le da como vergüenza de que, ay, ya le vas a poner a mí en grande por ahí. Les da un poco de cosas, pero bueno. Después lo identificarán. Ah, uno de los personajes, mira, lo vemos por aquí. Claro, mi hermano y yo hemos cambiado más, pero mi madre sí que se reconoce más o menos por el tipo y todo eso. Salva, que es del Algarrobal, vamos, Sí. que barrio típicamente ubriqueño, desde luego. Y bueno, pues seguro que muchas de las personas que te están escuchando te conocen perfectamente. Bueno, pues para los que no, pues seguro que lo irán haciendo en cuanto que vean tu imagen y puedan acudir, por ejemplo, mañana, ¿no? Por ejemplo, a ese evento, la presentación de Don Barroso. Este cómic que decíamos, homenaje a tu padre, homenaje a las bandas de música y también hablamos del Algarrobal a los barrios y a los pueblos, ¿no? A la vida, que a lo mejor quien no ha estado o no ha vivido mucho en ciudades no sabe a lo mejor apreciar lo que tenemos, ¿no? Sí, yo de eso ahora vivo en Valencia y tengo como tendencia a eso y intento crearlo en mi entorno, ¿no? Porque allí hacer una ciudad es más grande y la gente, digamos, como que tiene un punto bueno de que no te conozca nadie, pero también ese es un punto malo, porque claro, lo típico de que si tienes un problema, lo que pasa en los pueblos, que cuando es un problema, digamos, yo como yo lo digo siempre, de comunidad. Si alguien está enfermo, lo padece todo el mundo, ¿no? Y si alguien tiene un problema, la gente se vuelca más, que eso lo te lo dan los pueblos o los barrios, en algunos barrios de la ciudad. Allí en Valencia, por ejemplo, donde vivo yo, estamos intentando crear como una asociación de vecinos, pero que eso no es común tampoco. Eso lo tienen los pueblos. Y en Don Barroso yo intento retratar eso, que la gente se conoce, que la gente se saluda, que la gente se para por la calle. Que la gente opina también sobre tu vida, pero que puede ser para bien y puede ser para mal, pero está en tu vida también, y eso también tiene puntos positivos también, porque no te sientes solo, sentido de comunidad, y eso lo veo yo importante. Y podemos ver, de hecho, bueno, pues estampas que nos van a sonar, nos van a sorprender y nos van a gustar muchísimo ver en cómic el San Antonio, ver vistas paisajísticas de nuestra localidad, barrios, calles concretas, ¿verdad? Todo ello lo podemos ver en ese cómic. Sí, sobre todo, empieza como que ya lo verán con un recorrido un poco, pues entrando por Ubrique, con una vista paisajística, y luego también pues pasa por los callejones, pasa por el Garrobar, porque digamos que quien te introduce, que eso lo cuento, que el panadero te lleva un poco ahí a caminar por las calles de Ubrique. Y luego tiene sus rincones, pero sí, que son los rincones más que nada por los que se movía mi padre. Entonces se centra mucho en lo que es en el Garrobar, pero también sale el ayuntamiento, también en los recuerdos, porque está también el Ubrique antiguo, digamos, de alguna manera, porque mi padre cuando era niño pues vivía en la torre, en el casco antiguo. Entonces, pues la Plaza de la Verdura y demás. Y una cosa también, que te lo comento ahora, que el Bar Farola, que me lo contó a mí, Cañamaque, que hay una parte de la historia que Cañamaque me la contó, porque después de morir mi padre apareció Cañamaque, que había vuelto Brique, que es uno de los personajes que sale en la historia. Él me habló del Barfarola y yo no logro encontrar ahora dónde estaba. Pues la verdad es que habrá que... Yo tampoco, a lo mejor por edad, no sé si es más antiguo o no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, pues lo planteamos aquí para quien lo sepa y quiera colaborar con nosotros, que además ahí suelen estar al quite los oyentes, seguro que no lo recuerdan. Bueno, pues todo ello en torno a la historia de Don Barroso, a este cómic, a esta novela gráfica. No queremos tampoco desvelar, se trata de que los oyentes participen, se adentren en esta historia, pero bueno, pues sí que apuntar que recoge, ¿no?, lo que es esa parte final, ¿no?, de la vida de tu padre. Tú has querido darle otro final. Uh-huh. Y además relacionado con la banda de música, ahí hay una historia, un reto, ¿verdad?, que tiene que desarrollar, ¿no? Sí, como decía, es un homenaje a él y un homenaje a todas las personas que luchan, y en este caso concreto, pues una persona que lucha y que se apoya en la música, y cómo su pasión por la música le lleva un poco a luchar contra la enfermedad. Y de hecho, y también a reencontrarse un poco con ese aspecto de él, ¿no?, que es la música, y sobre todo, pues, toda una vida dedicada a la música y a la banda de música. Para poder acercarnos a esta historia, la presentación va a tener lugar, como decimos, mañana sábado a partir de las 12:30 en el convento de Capuchinos. Un acto en el que va a participar la alcaldesa de Ubrique. Coméntanos un poco el... Pues en el acto vendrán los primeros. Antes de nada, tenemos planeado que venga la banda municipal, que será la que pondrá música al acto. Llegará si hay buen tiempo, esperemos que sí. En teoría no va a salir eso. Si hay buen tiempo, vendrá la banda a poner su música, tocarán un paso doble, y luego ya presentará el acto la alcaldesa, Bartolomé Sánchez de Medina, y yo. Lo hablaremos entre los tres y lo presentaremos y demás. Y luego se cerrará el acto también con otro paso doble que va a tocar la banda. Son los pasos dobles que va a tocar, son los que salen en la historia. Pues todo ello por parte de la banda municipal de música. Se apunta incluso alguna sorpresa dentro de lo que es el evento en sí, ¿no? Sí, te comento. Sí, se puede, hasta donde se pueda. Sí. Bueno, yo qué sé, yo creo que sí, porque así también, así le gusta más a lo mejor a la gente venir. Pues también hemos puesto lo que comentaba un poco antes, que hemos hecho como una especie de ruta alternativa por Ubrique en base a los puntos que se tocan en la historia, y entonces vamos a dar como una especie de mapita en el que aparecen los puntos que hay personajes del cómic. Entonces, por un lado, la gente de Ubrique que quiera ir a ver esos puntos puede conocer el cómic a través de esos personajes, pero también la gente que venga de fuera, si viniese gente de fuera, que además viene algún amigo y eso, pues puede conocer Ubrique a través de ir a visitar a los personajes. Un poco como que el cómic te lleva a Ubrique y Ubrique te lleva al cómic. Eso por un lado. Y luego también, a eso no sé si me va a dar a tiempo, pero está un amigo intentando hacer como una especie de aplicación para que cuando te pongas en algunos puntos de esos puedas recrear alguna escena. Pero eso todavía no te puedo decir seguro si va a salir, porque está un amigo haciéndolo, un colega, y a ver si lo termina. Está ahí la cuenta atrás, sí. Y bueno, con el cronómetro puesto, a ver si le da tiempo, ¿no? Sí, va ahí a tope, a ver si sale. Ese no te lo puedo asegurar, pero lo otro sí, lo de los murales, que es un punto muy bonito, estará. Será una especie de ruta alternativa, ¿no? Sí. Con una Ubrique, le he llamado yo. Con una Ubrique, con Don Barroso. Y está claro que además va a convertir a Ubrique en ciudad del cómic el sábado, el mañana sábado, por tanto, ¿no? Claro, como en una pequeña ciudad del cómic. Esa era la idea. Bueno, pues todo ello de cara a este sábado, de cara a la jornada de mañana. Supongo que muchos amigos, muchos familiares, ¿verdad?, estarán presentes en el acto. Sí, supongo que sí, además que me lo van diciendo y lo he compartido en Facebook, mis amigos lo están compartiendo y animan a la gente a que venga. Una amiga, por ejemplo, Fanny, está diciendo: venga, escúchame, que tenéis que venir a esto, a ver esto. Están ahí muy volcados y están mostrándome ahí mucho entusiasmo y que tienen ganas de venir y de que ya sea el momento. Una presentación en la que, como comentamos al principio, de luego es muy ilusionante para ti, especial dentro de esas presentaciones, y te lo estás currando para mañana, ¿no? Con todo ese trabajo que hemos destacado de los personajes del cómic. Lo cierto es que, bueno, bastante trabajo en la presentación en sí, ¿no? Sí, es que para mí esta era la más bonita, porque era en Ubrique, era la más especial, es en el sitio donde es el cómic, es con mi gente, entonces quería que fuese más especial que el resto, y de eso por eso va a estar la música y por eso me estoy currando todo lo demás, porque creo que merece la ocasión, es más importante que el resto de las ocasiones para mí. Y quiero que sea, yo la quiero recordar mejor que el resto de las presentaciones, la verdad. Zarba, para las personas que quieran contar con ese cómic, recordemos, se trata de, ha sido editado por Desfiladero Ediciones. ¿Cómo puede conseguirla? Pues se puede comprar por internet también, pero se vende en librería. Aquí en Ubrique está en Fábula, está en Alambique, está en la papelería La Estrella, creo, y no sé si en alguna librería más. Y bueno, yo creo que es mejor comprar, cuando se compra un libro, siempre es mejor comprar la librería, porque yo esto no lo sabía, yo me he enterado ahora, que me lo ha dicho el editor, porque cuando se compra por internet, quieras o no, si no se vende la librería lo tienen que devolver, entonces deja de estar la librería o deja de estar el escaparate, y para la gente que no tiene internet, pues no lo ve. Entonces, si lo quieren adquirir, que sea la de Fábula y tal, y así de paso ayudan a las tiendas del pueblo. Pues nos quedamos de lo claro que sí con ese consejo. Y no sé si mañana también se podrá encontrar allí en el acto, sí, de presentación. Allí en el acto va a estar Fábula. Va a venir Fábula y ella llevará los libros. Bueno, no sé si Mercedes, o pero alguien de Fábula estará allí. O Mari Carmen. Y recordemos además que la recaudación va dirigida a la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, va dirigido a lo que decía, a la Asociación Española contra el Cáncer, concretamente al programa de ayuda psicológica para familiares y para enfermos de cáncer. Así que, además por amistades y demás, creo que hay conexión incluso con la propia asociación ubriqueña, ¿no? Que lucha contra el cáncer, da Ubrique, dame tu mano, pues también, ¿no? Imagino que cierta relación en ese sentido, ¿no? Yo tengo mucha relación con Estefanía Hernández Guerra, que ella está muy vinculada a eso, y ella hace cosas a nivel artístico también para ellos, y organiza carreras, y organiza mucho. Bueno, no sé si la organiza expresamente Fanny, pero la veo muy metida en eso, y con ella sí que tengo mucho eco de todo lo que se va haciendo aquí. Bueno, pues en definitiva, desde luego, una cita que no podemos perdernos en la jornada de mañana en el convento de Capuchinos a partir de las 12:30 del mediodía. Esperemos que acompañe el tiempo, como comentaba. La verdad es que las previsiones apuntan a que sí, ¿no? Por lo menos hasta por la tarde no da lluvia. Por lo menos que por la mañana no llueva. Y que pueda, que no desluzca, ¿no? Al menos en el tema, digo, de la participación de la banda de música, claro. En ese caso llegaría, ¿no? Hasta el convento de Capuchinos. Que nos salga un poquito el sol mañana, por lo menos. Esperemos que sea así y también se una a la presentación de Don Barroso. Recuerden, mañana en el convento de Capuchinos, primera novela gráfica del dibujante y artista plástico ubriqueño Zarba Barroso, que nos ha acompañado hoy aquí en los estudios de Radio Ubrique. Pues Zarba, lo dicho, enhorabuena por este trabajo, por todo lo que le rodea, por ese carácter social que tiene, por ese fin solidario y además, evidentemente, ¿no? Por lo que estás demostrando, ¿no? En el ámbito artístico. Y si te parece, nos quedamos con una invitación a toda aquella persona que nos esté escuchando. No ha habido invitaciones como tal, quiere decir que se trata de un acto abierto a todo el público, claro, ¿verdad? Claro, que venga quien quiera, que bienvenido, bienvenida, que yo espero que venga, que quien venga le aporte algo la presentación y que compartamos entre todos. Y que nos conozcamos la gente que estamos aquí y todo eso. Pues Zarba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimo éxito, tanto con esta obra como con tu trayectoria en el futuro. Gracias.